a las regiones. En este instante estamos emitiendo desde Girardot, Cundinamarca, para todo el centro del país. Recuerde que nuestras oficinas funcionan desde el edificio del Banco Bogotá, en el piso 4, en pleno Camellón del Comercio. Acá es muy fácil de encontrarnos, sobre todo porque estamos específicamente al frente de la DIAN y a una cuadra de la Alcaldía Municipal, en pleno corazón de la ciudad. Don Eric, ¿usted cómo se me encuentra? Hoy ya 2 de abril y pues sigue marchando este mes de manera importante. Oiga, y un dato, ¿cómo se irá a comportar, Eric, el tema del clima, sobre todo ahorita para lo que se nos avecina en más o menos 10, 12 días referente a la Semana Santa, ¿no? Bastante inquietud, aunque por lo general en ese mes siempre hay lluvias, ¿no? ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, Karen Vera, y para toda la audiencia que se conecta a través de radio. Bueno, yo ya como la costumbre de decir Radio 1, no, pero esa vez estamos en RCN Radio 1290M. Sí, señor. Pues los pongo en contexto. Karen y yo realizamos todas las mañanas, mañanas de uno, valga la redundancia. Pues es el mismo noticiero que tenemos enlazado de 5 a 6 de la mañana. Exacto. Que por aquí también suena. Por aquí también suena, así sí, señor. Es. Son las 12 del mediodía, 32 minutos. Karen Verano, quiero saludar a toda la audiencia que se conecta, que van en sus taxis, que están en sus oficinas, en sus casas. Hoy es el Día Internacional del Libro Infantil. ¿Usted recuerda algún libro infantil? Libro infantil, oiga, sí. Qué interesante. Nacho Le, ¿no? ¡Ay, Coquito! Coquito, yo recuerdo mucho. En mi época fue Coquito, usted ya debió haber sido Nacho. Yo recuerdo mucho Coquito. Sí, señor. Yo recuerdo mucho Coquito porque me lo regaló un novio de mi tía cuando yo era un niño. Sí, sí, y señor. Y ahora grande las embarré porque le dije, tío, ¿usted me regaló un libro? No, yo no fui. No fue él, fue uno de los anteriores. ¡Ay, qué pecado! Pobre tía. Coquito, sí, lo recuerdo mucho. Sí, señor. Libros, cuentos, claro que sí. Los de Rafael Pombo, esta cuestión de los no refranes, sino fábulas. Muy interesante, muy interesante. Aunque sabe que hay una novela que recuerdo todavía. Estaba yo en secundaria, La María. Era una novela que se llamaba María, creo que de Jorge Isaac. Yo no sé si a usted le tocó leerla, ¿no? No, ese no me tocó. A usted le tocó, fue 100 años de soledad. A mí me tocaron, sí, estos libros, pero de las esos libros infantiles, el que más recuerdo es Coquito y Nacho Le, porque es con los que uno aprende a leer. Con los que uno inicia, sí, claro. Sí, que se va guiando, que la... Hace poco, Karen Vera, se volvió viral un video de un adulto mayor. Sí. Enseñando a leer a un niño. Ay, Dios mío. Pero con un carácter fuerte. ¿De verdad? Con un carácter fuerte y... Ay, Dios mío. Y muchos critican la forma en que enseña al niño. Y otros dicen, así se enseñaba antes y aprendía. Así fue como él aprendió a escribir. O como aprendió a leer, excúseme. Como aprendió a leer. Sí, claro que sí. Cada cual es el reflejo de cómo aprendió. Pues bueno, Eric, son las 12 del mediodía, 34 minutos. Hoy, el 2 de abril, el día, ¿cómo me dijo usted? Día Mundial de la Lectura Infantil. Del libro infantil. Vea, pues bueno, pues muy interesante. Yo le cuento acá que tenemos más noticias y es que precisamente por el tema de la ola invernal, el día de ayer hubo una entrega importante por el IQ de la Gobernación de Cundinamarca, referente pues a unas entregas de maquinaria amarilla. Más adelante vamos a ir con la rueda de prensa con el gobernador de Cundinamarca y déjeme decirle que dentro de los municipios favorecidos está Girardot, se encontró Biotá, Anapoima, Ricaurte, Nilo. Así que más adelante vamos a estar ampliando estas y otras noticias. Ya son las 12 del mediodía, 34 minutos. Los dejamos con los titulares. Titulares en RCN Noticias del Mediodía. En Girardot, como Nelson Enrique Barberi Borrero, fue identificado el hombre ultimado con arma de fuego en la madrugada de este martes 1 de abril en el barrio Alto de la Cruz. La víctima era un habitante de calle que cuidaba carros. Según versiones, fue atacado por un sujeto que le disparó en varias oportunidades mientras dormía afuera de un establecimiento. El sujeto, de 48 años de edad, fue trasladado gravemente herido a la clínica Junical de Girardot, donde llegó sin signos vitales. Se pegarán carteles de los más buscados en el Tolima, en puntos estratégicos de Ibagué.

185 maestros del departamento se beneficiaron del programa de formación en alianza con el Ministerio de Educación y la Universidad Javeriana de Cali. Ambientes pedagógicos para la construcción de paz, desarrollo de habilidades STEAM con enfoque de género, metodologías activas en el aula y diseño universal para el aprendizaje son las líneas de conocimiento. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co. Empieza este 2025 con Pega Express, el mejor pegante de la región, el de la bolsita azul, mineral, pintura, estuco en polvo y acrílico, cemento gris y blanco. 321-494-3383 o 310-485-9115 o visítanos en Flandes, en la Manzana 26, Casa 3 de las Quintas. Pega Express, el que sí dura. Con alimentación y transporte escolar se fortalece la calidad educativa en Cundinamarca. A través del PAE se han atendido a más de 200.000 estudiantes en 2.340 sedes educativas. En transporte escolar, el departamento ha beneficiado a más de 45.000 estudiantes en 139 sedes educativas rurales y 122 urbanas del territorio. Conoce más información en www.cundinamarca.gov.co. El desarrollo de las noticias más importantes de la región en RCN Noticias del Mediodía. Bueno, ya tenemos las 12 del mediodía, 42 minutos. Vámonos rápidamente para el Espinal. Ahí está don Ingimar Herrera Tafur con información desde la ciudad de La Tambora. Sí, señores. Los muy buenos días y las muy buenas tardes. Don Ingimar, ¿cómo está? Saludos especialísimos en la mañana de hoy, 2 de abril del año 2025. El final Tolima se habla José Ingimar Herrera Tafur. Vino la gobernadora del departamento de Tolima, Adriana Magali Matiz, al municipio del Espinal. Fueron al sector de sector entre Espinal y Coello, a ver la vía, y aparecieron algunos alcaldes con comité de aplausos. Bueno, una labor que había hecho un campesino ahí para llevar a conseguir pelear por los recursos. 300 millones de pesos le van a meter a la vía para la reparación a falta de otro más. A eso se convirtió la gobernadora del departamento de Tolima, Adriana Magali Matiz. Se dice que el municipio de Flandes necesita mucho del apoyo de las regalías del gobierno nacional, según comenta la señora alcaldesa a otros medios. Hemos pedido cita para hablar con ella, pero no se ha podido todavía dialogar. Esperamos que consigan los recursos. Fue inaugurada en Ibagué, entregada en Ibagué las obras del Coliseo Enrique Tirana, en la carrera quinta con calle 42. Lleno, más de 5.000 personas estuvieron allí en esta entrega de este coliseo. Bueno, señores, apareció una persona muerta en el sector llegando al terminal. No se sabe, no se ha dicho, no se comenta nada. Bueno, hoy se inicia la programación de la celebración de los 242 años de fundación del municipio del Espinal. Hay una serie de eventos y actividades. Para los medios sí les llega toda la publicidad, sí, ¿no? Llega toda la publicidad, pero cuando viene la parte publicitaria de económica no aparece y no le dan ni entrar a la alcaldía uno. No está. Dejémoslo allí. Bueno, se está haciendo, ojo con esto a los varones, mi querido editor, pónganme cuidado esto. Está haciendo por parte de unos grupos extranjeros, personas extranjeras, no me pregunten qué país. Haciendo la extorsión, sobre todo los varones, los llaman y le dicen que si no da una cuota, una plata, lo sacan en las redes tratándolo de con problemas con menores. Delicada la situación, por si todos buscan mayores de edad o personas que sean varones, y los están extorsionando. La policía dice que se ponga las pilas, que esté atento. Está a full la maquinaria amarilla en el departamento de Tolima por todos los derrumbes y mucho más que sucede, muchos derrumbes y las lluvias no tienen vuelta nada a las carreteras. En Prado hubo un incendio estructural, 6 casas afectadas en el barrio La Paz. Delicada la situación está con que se presenta en el municipio de Prado, pasó ayer en el municipio de Prado. quiero mandar un mensaje al señor director cuando viene suyo. Panche Televisión está requiriendo de dos asesores comerciales para ventas de publicidad. Los interesados en la calle 16735 de Antiguo Club de Leones, ahora Escuela de Arte y Oficio. Hoy es un día maravilloso, deseándole a todos que tengan un excelente, que les vaya bien, que nos pase a todos con alegría y sobre todo que nos vaya muy, muy bien. Gracias a la gente por la tarjeta de cumpleaños. Bendiciones. Esperando el invasor José Ingemar Ratabur de Panche Televisión. Buen día para todos. Lo que pasa en las regiones. En RCN Noticias del Mediodía. 12:46 y don Eric le comentó rápidamente el día de ayer, pues precisamente hubo un pronunciamiento en rueda de prensa del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y es precisamente comentando cómo el departamento ha entregado en las últimas horas los primeros equipos a 13 alcaldías en el marco de un convenio para la cofinanciación con 33 municipios en la compra. Y es que hay que decir que de los varios beneficiados se encuentran Anapoima, Girardot, esto en el marco del proceso de cofinanciación, también se encuentra el municipio de Ricaurte, Nilo, Biotá, entre otros, donde han recibido pues equipos como motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores y mini cargadores. Así que escuchemos en este momento pues al primer mandatario de todos los cundinamarqueses. Ambiente, particularmente el día de ayer, para que se nos defina si el 28 de abril va a ser el término máximo. Hemos hecho un llamado al Ministerio de Ambiente, particularmente el día de ayer, para que se nos defina si el 28 de abril va a ser el término máximo de presentación de observaciones o, como lo ordena el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, deba existir una suspensión del proceso y un reinicio de las mesas de conversación y diálogo con la sociedad civil, con los gremios, con la academia, con las entidades territoriales. Lo que hemos venido solicitando como departamento de Cundinamarca es que se reactiven estas mesas, que podamos ser verdaderamente escuchados. Tenemos una propuesta clara acerca del modelo de ocupación de la sabana que pretendemos en Cundinamarca, de la mano de los alcaldes, de la mano de los campesinos, de la mano de las asociaciones que reclaman efectivamente preservar el medio ambiente, ordenar el territorio en torno al agua, pero también que las actividades de productividad y que han permitido la competitividad de esta región no se dejen de hacer. Esto significa armonización de intereses. Tenemos una propuesta de modelo de ocupación que esperamos compartir con el Ministerio y esperamos que esta misma semana ojalá el Ministerio responda si efectivamente el plazo irá hasta el 28 y desde cuándo las mesas de análisis y estudio de esos lineamientos se van a activar. Gobernador, Colombia bien informada. Señor gobernador, con esta inversión se garantiza prácticamente que va a tener cubriendo todos los 116 municipios de Cundinamarca en la temporada de lluvias que viene azotando desde hace rato. Gracias. ¿Era una pregunta? Sí. Mollita, repítamela porque no la entendí. Con la inversión de 60 mil millones que acaba de ser el departamento en los 33 municipios, ¿se garantiza que todos los 116 municipios van a estar cubiertos para esta temporada de lluvias? Con estos equipos, porque una parte de los equipos que estamos entregando hoy, de los 78, algunos van a los municipios directamente para su administración y trabajo permanente exclusivamente en ese municipio. Y hay algunos otros que se adquieren para robustecer los combos de maquinaria que ya tiene previamente Cundinamarca. Con esos nuevos equipos vamos a tener 50 frentes de trabajo, lo que va a permitir, como ya lo dije, poder atender 50 situaciones de emergencia de manera simultánea. Esperamos que este número no sea sobrepasado por la realidad, es decir, por los hechos que se nos vayan a presentar de manera rutinaria y permanente durante los próximos 2 meses. Creemos que, a pesar que el clima pueda llegar a variar de tal manera que se presenten más emergencias y que tengamos que pedirle a algunos municipios paciencia para poder llegar, vamos a estar en mucho mejor condición que la que teníamos hace un par de meses atrás. Tenemos más maquinaria, tenemos más operarios, tenemos más capacitación a nuestros operarios, a quien aprovecho para saludar a todos ellos por su trabajo diligente en todos los municipios. Le ponen el pecho a la brisa y gracias a su expertise podemos dar mejores resultados. Entonces, máquina y hombre bien capacitado para poder sacar adelante las emergencias de Cundinamarca. Gracias, gobernador. Cundinamarca Estéreo. Bueno, gobernador, un turno de concentración tan vigilado en el departamento de Cundinamarca. Desde la gobernación, ¿qué van a poder trabajar para el campesinado del departamento? Bueno, lo hemos venido diciendo también, y es que uno de los objetivos que pretendemos es que atendamos más vías rurales. Cundinamarca tiene 20.000 kilómetros de vías rurales. Vamos a atender con estos combos 5.000 kilómetros en el cuatrenio. Ya hemos avanzado en 2.000, nos restan 3.000. Yo creo que si ponemos a toda marcha esta maquinaria, inclusive vamos a superar esa meta. Cundinamarca tiene la condición topográfica de la cordillera oriental, cordillera de alguna otra manera en algunos puntos joven, que se deteriora fácilmente, que con la lluvia torrencial la montaña se desvanece, cae a las vías, ocupa la vía, la bloquea, y necesitamos maquinaria que continuamente esté removiendo sus escombros y además recuperar la condición de la vía en sí misma. Es decir, que nos viene muy bien este apoyo. Y esperamos, ojalá en el segundo semestre, adquirir un último número de máquinas que son parte de nuestro compromiso en las giras que hacemos permanentemente en los municipios y ya después de esa adquisición llegar al 100% de la atención que requiere este departamento. Gracias, gobernador. Gracias, compañeros. Están todos invitados a una sesión. Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Del mediodía, 52 minutos, y esta mañana tuvimos la oportunidad de entrevistar al alcalde de Apulo. Él es José Ignacio Santoya, quien nos ha comentado pues principalmente cuáles han sido esos desafíos que ha tenido en esta temporada de lluvias y sobre todo si fueron o no beneficiados de estas entregas de maquinaria amarilla con el IQ de la Gobernación de Cundinamarca. Pues un saludo muy especial a Radio 1 y a todos sus oyentes en Cundinamarca, en el Alto Magdalena, en el Tequendama, y un saludo muy especial para todos los apuleños. Bueno, pues alcalde, precisamente claro que lo hemos tenido muy presente y a todos sus municipios aledaños, dado el tema de las emergencias que se han registrado en los últimos días con estas lluvias. Cuénteme qué contingencias tuvieron ustedes, cómo lidiaron ustedes este tema. Ahí, por no ir tan lejos, en Biotá fue un colapso terrible del alcantarillado. ¿Cuáles fueron esas emergencias que se presentaron en Apulo? Sí, el día sábado tuvimos fuertes lluvias en horas de la tarde y noche. En el sector de, nosotros nos colindamos con Biotá, por el lado del sector del Piñal, el Bejucal, la Ceiba, la Horqueta, y por ahí pues pasa una quebrada que se llama la quebrada La Cachimbula, donde tuvimos un problema grave en el sector de la Horqueta, donde pues siempre se nos averió una batea, nos la partió a la mitad. Fuimos el día lunes a hacer las visitas correspondientes porque la comunidad nos avisó el día domingo, pero de todas maneras el caudal el día lunes todavía estaba muy alto, el caudal no nos dejó hacer la inspección. Esperamos, ayer también enviamos a unas personas, pero también el caudal también todavía estaba alto. Esperamos que el día de hoy, ya con una nueva visita que vamos a hacer, ir y mirar bien cuál fue verdaderamente el daño que tuvimos ahí en ese sector, porque pues esa batea es un paso para comunicar a dos veredas más, y pues nos toca dar una vuelta siempre muy, muy, muy dispendiosa por otras partes, y entonces tenemos esa problemática ahí en ese sector. ¿Se ha visto afectado el tema de servicios públicos, el tema de acueducto? Sí, también se ha visto afectado ese tema del acueducto. Nosotros tenemos una captación de agua también somos vecinos de Biotá, donde captamos el agua en el río Calandaima. De allá está la boca toma que nosotros, en la cual nosotros llevamos el agua hacia la planta de Apulo. Y pues cuando crece tanto ese río Calandaima, también el agua se vuelve muy turbia y nos, siempre nos afecta un poco ese servicio. Aunque pues nosotros tratamos de restablecerle lo más pronto posible, pero siempre nos vimos afectados alrededor de 2 días con el servicio del agua. Nos estuvieron escribiendo precisamente desde el lunes personas de Apulo y ellos nos mencionaban mucho acerca de el puente de una vereda que se llama La Naveta, porque ellos dicen que el paso peatonal ahí también está para caerse. ¿Cuál es el riesgo de ese puente? Sí, Karen, eso es un puente que viene con problemas desde hace muchos años. Ya nosotros hemos informado en varias ocasiones desde el año pasado y este año a Gestión del Riesgo, a la CAR, porque es una maca que nosotros venimos pidiendo desde que era concejal hace unos años, un tema de unas guayas que necesita esa maca, porque ya las guayas, pues por tanto tiempo, ya se están toteando. Es un peligro ese paso, pero también necesitamos los permisos de la CAR para poder intervenir esa maca. Entonces estamos a la espera de esas respuestas de Gestión del Riesgo y de la CAR. Bueno, nosotros estuvimos muy al pendientes ayer de unos actos protocolarios que realizó el IQ, donde pues estuvo entregando maquinaria amarilla, han estado pues precisamente de alguna manera como fortaleciendo esa gestión que vienen haciendo las alcaldías, sobre todo con este tema de la ola invernal. ¿Apulo salió favorecido en algo? No, ese tema de la maquinaria amarilla es importante. Nosotros también estamos muy pendientes de eso porque pues tenemos una retroexcavadora, tenemos 2 motoniveladoras, tenemos un vibro, pero pues esa maquinaria también ya tiene un buen tiempo de uso. Necesitamos cambiar algunas máquinas de ellas, pero el año pasado cuando nos llamaron a hacer esa convocatoria, pues era siempre alto el recurso que teníamos que colocar, era el 50% de cada máquina. No tuvimos ese recurso. Ya hablamos con el señor gobernador para la próxima convocatoria. Ya nos dicen que nos toca colocar menos del 50%, entonces yo creía que ya en la próxima convocatoria Apulo se iba a clasificar ahí. Dentro de las situaciones que se presentaron, sobre todo con el crecimiento de esta quebrada, ¿hubo familias afectadas? ¿Hubo damnificados? Sí, en el sector de San Antonio, también hicimos la visita el día lunes, hubieron 3 familias damnificadas, allá también se nos taponó un puente por la madera, los palos, la basura, que piedras, todo lo que conlleva pues cuando se crece una quebrada, y alcanzó a afectar a algunas familias, donde pues sí se alcanzó a llevar unos galpones, unos pollos, unos cilindros de gas, otros enseres que tenían ellos ahí, pero ya pues estamos haciendo un acompañamiento de parte de la alcaldía. Bueno, alcalde, ya 2 preguntas finales. Cuénteme cómo ha sido la relación con bomberos. ¿Ustedes allá tienen los convenios? ¿Está todo en regla? Nosotros tenemos un convenio desde el 1 de enero con los bomberos de Tena. Tenemos una relación excelente. Esos bomberos son acompañan mucho estos temas de las inundaciones, de todos los problemas que tenemos nosotros allá en el municipio. Tenemos muy buena relación y estamos trabajando muy bien con ellos. Bueno, y ahorita, ¿qué se le puede decir a los turistas? ¿Cuál es ese parte precisamente que se puede entregar desde la alcaldía municipal? Porque ahorita ya se nos viene Semana Santa, se nos viene una temporada interesante. ¿Qué se les puede decir pues en medio de esta situación que desde luego no depende de usted, sino del clima? Bueno, para los turistas, nosotros estamos interviniendo las vías. Cuando llueve, tenemos un equipo de maquinaria que estamos interviniendo esas vías. Aparte de eso, pues el IQ también, a través de Gestión de Riesgo, gracias a la doctora Yesenia y al ingeniero Cristian de Gestión de Riesgo, también nos prestaron un equipo de maquinaria, el cual pues nos está apoyando allá en el municipio. Con el tema de las vías terciarias, estamos trabajando en ellas. Sí tenemos los puntos de riesgo, pero pues los estamos monitoreando, estamos controlando. Eso sí, pues pedirle a los turistas de que en estos tiempos tratar de no ir a meterse a esos ríos, a esas quebradas, pues porque no sabemos a qué horas va a llover y pasa una creciente y pues puede haber un peligro ahí. Pero de resto está muy bien todo el municipio de Apure. O sea, no hay ninguna vía incomunicada. No es opción. Más de 8,000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co.